bailar mi negra. Llegó diciembre, que es el mes de la parranda, y en este 24 mucho vamos a gozar. Porque yo he sido listo y tengo mi pareja, para no perderme fiesta en esta Navidad. Ya tengo mi pareja muy bien preparadita, gordita y sabrosita, muy buena para bailar. Así es que ponga el disco y tráigame aguardiente, que vive el ambiente, que viva la Navidad. Que viva, viva la Navidad. Cantemos alegre, bailemos sin cesar. Que viva, viva la Navidad. Cantemos alegre, bailemos sin cesar. Uy, uy. Doña Tomasa revolviendo los buñuelos, también don Eustaquio tiene su buen mecedor, también doña Epigenia ya prestó su buena paila, y doña Filomena también trajo el cucharón. Así es que pongan pilas y mano a las parejas, que no se pongan tiesas ni se vayan a quitar. Hay que pasar alegre 24 y 25, también el año nuevo que nos trae felicidad. Que viva, viva la Navidad. Cantemos alegre, bailemos sin cesar. Que viva, viva la Navidad. Cantemos alegre, bailemos sin cesar. ¡Ay! La baila Tomasa. Doña Tomasa revolviendo los buñuelos, también don Eustaquio tiene su buen mecedor, también doña Efigenia ya prestó su buena paila, y doña Filomena también trajo el cucharón. Así es que pongan pilas y mano a las parejas, que no se pongan tiesas ni se vayan a quitar. Hay que pasar alegre 24 y 25, también el año nuevo que nos trae felicidad. Que viva, viva la Navidad. Cantemos alegre, bailemos sin cesar. Que viva, viva la Navidad. Cantemos alegre, bailemos sin cesar.